que hacía nuestros sueños realidad. Y ahora me toca pagarlo todo. La pena se ha vuelto capital. Es el tiempo que no permite recobrar lo que perdí años atrás. Detrás de mis despistes y de los descuidos que están sin perdonar, de aquellas cosas que tú jamás dijiste y que ahora han convertido tu llanto en mar. Todas mías esas culpas, tuve en mi mano las demás. Renuncio al tiempo que me diste, si me das lo que perdí años atrás. Porque perdí años atrás. Si me das, porque perdí años atrás. Muchísimas gracias.